Frecuencia Velvet presenta, Ciudadanos al poder, territorio virtual liberado para la construcción colaborativa de nuevos imaginarios colectivos, porque la revolución del sentido la hacemos entre todos y para todos, hoy. Y ya estamos a lunes 4 de octubre. Está medio fría la tarde. Voy a cerrar un poco de frío, así que voy a empezar. Recordemos que estamos en este formato de espontaneidad, de ver lo que pasa alrededor del tema. Ayer se coló el sonido de la radio o el televisor. Había una interesante reflexión que estaba haciendo este cabro Cepo del MOAE. Salió como interesante. Ahora vamos a ver qué nos resulta ahora. Pero por lo que he estado viendo acá en las redes sociales, Sichel va en Calle Libre. Tiene un programa para que nos veamos al tiro la suerte. Estamos grabando, este es un ciudadano al poder, que sabemos claramente que para que los ciudadanos lleguen al poder tenemos que asumir nuestra condición de ajeno e incómodo, ¿no? Pero frente a eso, el señor del tamenazo y después igual la hice piola, fue en Caída Libre y ahora está en un tercer lugar. Hoy día tenemos a dos candidatos ahí casi pisándose los talones. Nuestro niño maravilla, que salió por ahí, él andaba buscando dónde juntarse en Punta Arena, según el texto de otro amigo. Qué tierno, una ternura. Creo que fue para el lanzamiento de un libro de Mario Amoros, ¿eh? Una ternura de persona. Bueno, su queda tu nombre, pero. Y el otro personaje que maneja muy bien el discurso frente a las cámaras. Ojo, hay un tema, la pausa, el ritmo que tienen los candidatos y lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? Porque ese programa, o sea, fue como un programa de televisión rasca, así, rasca, pero de como de los años 80. Falta, no sé si era Sabor Latino o algo así, ¿no? Con la presentación, todo ostentoso, era bien, bien fea la cosa. Y la cuestión es que hoy día están en eso, todo ahí peleándose el espacio, ¿no? Ahora una frase que ahí se va a pelear por el tema valórico. Ahí la diferencia va a ser un tema netamente de agendas valóricas. Ejemplo, que está contra la despenalización del cultivo, está a favor del narcotráfico, ejemplo. Cosas que van a aparecer con respecto al tema de otros tipos de libertades civiles o de libertades individuales que empiezan a rozar con el espacio, con el, a deslindar un poco con esto que tiene que ver con el tema del bienestar ciudadano. Hoy día existe muy poco que se esté dando desde un punto de vista objetivo, de y no una parodia, no una comicidad de lo trágico que es la situación política chilena, ¿no? Porque yo he visto unos podcasts bien interesantes, pero que es un juego cómico donde trato de parecer hondero y cool, ¿cachai? Y si bien es cierto, lo son, tienen las credenciales para ser hondero y cool sin ningún drama, ¿cachai? Pero yo creo que falta una suerte de participación más allá desde el punto de vista de los nadie, los ninguno, los invisibles. Ahí es donde está el problema, porque cuando se trata de presentar una apuesta, se cae en clichés, se juega un poco con el estigma de que tiene que ser de tal o cual manera y hablar de tal o cual tema, y eso termina haciendo que los podcasts terminen siendo una cosa muy fómica. Hoy día, como estamos a 4, mañana 5 vamos a tener un especial con poesía, con cosas más acorde, un día interesante. Ayer subimos también el tema del podcast 2 sobre el tema del libro El Dador de Recuerdos. De ahí les voy a seguir dando más información sobre eso. Pero nos vamos a ir con algo de música. Y vamos a escuchar de el álbum de la banda del Pequeño Vicio, porque por acá lo tengo, ¿no? Del disco El Juicio Final. Vamos a escuchar Horas Sentados. Así que vamos a aprender este arminículo que nos permitió ayer tener mejor sonido en vivo. Necesitamos que esté en auxiliar. Y ahora le damos a Horas Sentados. Soy Dardo. Estos Ciudadanos al Poder. Rastro del rostro. Estamos Bueno, y eso era del álbum El Juicio Final, el tema Horas Sentados. Y bueno, hemos estado sentados horas, años, edades ciegas, decían por ahí algunos, siglo estelar, pero yo creo que ya como que ya esto ya está medio fome de nuevo, ¿no? Yo creo que todo se empezó a diluir, todo se disipó, todo se enrareció y se agitó todo y quedó todo igual. O peor, que es lo más cómico de toda esta historia. Así que espero que alguno de los que están en el grupo de la frecuencia haga algún comentario sobre el documento de Matelar que subimos, que es la película La Espiral en 1976, que es bastante interesante y un documento muy atingente para entender el Chile de hoy o el mundo de hoy. A veces los juegos, lo lúdico es bien interesante de analizar. Entonces, yo con esto ya, por la hora y porque no encuentro que no hay mucho más que hablar. Mañana tenemos unos poemas interesantes y vamos a conversar. Esperamos tener algún invitado. Si no tenemos un invitado, el invitado será la memoria. Y el combate. Así que eso, un abrazo, se me cuidan todos, no hagan desarreglo, después terminan todos tuyos, así que no hagan desarreglo alguno. Por mi parte me despido, soy Dardo, un abrazo y esto es otro capítulo de Ciudadano al Poder. Hasta siempre. Frecuencia Velvet presenta Ciudadanos al Poder. Al Poder. Al Poder. Un territorio virtual liberado para la construcción colaborativa de nuevos imaginarios colectivos. Porque la revolución del sentido la hacemos entre todos y para todos. Hoy.